Presidente Enrique Peña Nieto designa a Augusto Gómez Villanueva, Claudia Aguilar Barroso, Manuel Enrique Díaz Infante, Fernando Lerdo de Tejada, Beatriz Pajés Yergo y Claudia Pastor Bobadilla como diputados constituyentes de la Ciudad de México. Aún no hay candidato del PAN para 2018, asegura Ricardo Anaya, líder nacional de Acción Nacional. Diputados federales acuerdan solicitar para San Lázaro el mismo presupuesto que en 2016. Organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México asegura que hay 300.000 personas no localizadas. Secretaría de Gobernación declara estado de emergencia en Baja California Sur por el paso del huracán Newton. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.